Abran paso, que hay cambio de administración, right. Muchachos. Chequea cómo se hace. Lo que hay es creepy, feel light, el pa' que prenda, dale, caile, música, daría al que hay plan B. Esta noche vamos a darle. Lo que hay es creepy, feel light, el pa' que tu papá. Prenda, dale, caile, música, daría al que hay plan B. Esta noche vamos a darle. Philly creepy champaña, pa' que te ponga loca y trepe paredes como el hombre araña. Yo sé lo tuyo, baby, tú no me engañas. He escuchado de ti y de tus malas mañas. No repito mucho que el cristal se empaña y se enteran los de afuera de nuestras hazañas. Mientras mi novio se saca la lagaña, ella se adicta al guarapo que sale de mi caña. No sé por qué se empeñan en hacer campañas. Es que somos los mejores y eso a mí no me extraña. En la cama soy tremenda limaña. Te doy duro hasta que te llegue a las entrañas. Dame un beso, baby. Fuma conmigo hasta que te arrebates. Solo un beso, baby. Llegó el que tú querías que te maltrate. Lo que hay es creepy, feeling light. El pa' que prenda, dale, caile, música, daría al que hay plan B. Esta noche vamos a darle. Lo que hay es creepy, feeling light. El pa' que prenda, dale, caile, música, daría al que hay plan B. Esta noche vamos a darle. Dembow. Rompe el dembow, pártelo y no te asuste. Ese booty ajuste, aunque sea de embuste. No es tiempo de pensar en medida segura. Aumenta la temperatura y disfruta de la aventura. Aprieta, apriétala hasta que sude. Ella se vuelve loca cuando los tragos le suben. No falta la disco, janguea todos los weekends. Y amanece al lado mío cantándome 6 AM. Lo que hay es creepy, feel y light. El pa' que prenda, dale, caile, música. Al que hay plan B, esta noche vamos a darle. Lo que hay es creepy, feel y light. El pa' que prenda, dale, caile, música, daría. Al que hay plan B, esta noche vamos a darle. Dembow, dembow, dembow, dembow. Y prende el creepy. Farruko, estos son los menores y como dice el brother, cambio de administración, muchachos. O se adaptan a las nuevas directrices o simplemente vayan esperando en su correo la nueva carta de retiro. Muchas gracias, pero ya no necesitamos de sus servicios profesionales. Están despedidos. Atentamente, la nueva gerencia. Capich, díselo Luyana. Díselo Luyana. Estamos ready. Nosotros somos los favoritos. Y ustedes suenan cuando nosotros queramos. Noise, el nuevo sonido. Sky, Sky, rompiendo el bajo. Dile barro. Brrra. From Miami. Phantom. Los menores.